Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana, día a día estamos conversando la palabra de Dios. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al pastor Henry Meijer, que es pastor de la Iglesia Adventista. Muy bienvenido, pastor. Un gusto saludarlo a mi hermano Medina y también saludar a todos aquellos que están conectándose a Diálogo Bíblico para poder participar de una nueva jornada. Gracias por la bienvenida y también un saludo cariñoso para ti y también para todos aquellos que están escuchando. La conversación de esta semana va a estar en torno, su título es Posibilidades Ilimitadas. Cuando uno dice ilimitadas, se abre un espectro muy grande, así como que esto no tiene fin, no tiene capacidades grandes. Dice, muchos de los cristianos sí tienen preguntas prácticas, porque lo que vamos a conversar van a ser en realidad acerca de los dones del Espíritu. Y quizás las preguntas que van a aparecer van a ser, por ejemplo, ¿qué son los dones espirituales? ¿Están reservados para unos pocos supercristianos? ¿Son para todos los creyentes? En fin, lo que vamos a ver en este capítulo, en realidad vamos a explorar un poquito respuestas a estas preguntas, ¿no es cierto? Preguntas que haremos nosotros y sugerencias prácticas que pueden marcar una diferencia significativa en la vida de cada uno de nosotros, incluso en la vida de quienes son nuestros oyentes. Así que de eso vamos a conversar durante este trimestre. Por ejemplo, ¿quién los recibe? ¿Quién los otorga? ¿Para qué sirven? ¿Cómo saber cuáles tengo? ¿Cómo puedo aumentarlo? Y en el entorno de título general, que nos habla acerca de cómo nosotros debemos llevar amigos a Jesús. Bueno, ahí está toda la temática. Leo un texto, pastor, para que comencemos nuestra conversación. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:13. ¿Qué le parece, pastor? El texto ese. Es un texto muy claro que nos recuerda primeramente que Dios está al control y Dios está al mando de la iglesia, y sobre todo en la tarea de la testificación, porque dice que Él está guiando a la iglesia. En este caso estamos hablando del Dios Espíritu Santo, que Él va repartiendo dones, dice, a la iglesia, como Él desea, como Él quiere. Esto es muy interesante porque nunca hemos estado solos, hermano Medina, nunca la iglesia a través de los tiempos ha estado sola, sino que siempre Dios la va guiando y la va acompañando en todo el trabajo y el quehacer que tiene que hacer la iglesia, sobre todo el trabajo de testificación. Mira, interesante lo que dice el pastor, eso nunca me ha estado solo, pero de improviso uno como que la fe le falla cuando aparecen algunas dificultades, algunas cosas medias inciertas, persecuciones que hubo en la Edad Media, ¿verdad? Pero Dios estuvo presente. Increíble, porque incluso en esos instantes la palabra creció muy fuertemente, a pesar de la presión, de la persecución, creció. Así que, pero el mandato de Dios, primero en Hechos 1:8 por lo menos nos dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y aquí está el detalle, ¿no es cierto? Recibiréis poder no así a la ciega, sino cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego viene la comisión que dice, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es como decir, tu casa, tu vecino, tu ciudad, tu barrio, tu ciudad, y luego vamos a todo el mundo, ¿verdad? Esa es la comisión que Jesús nos ha dado. Vamos a ver ahora, pastor, en relación puntualmente a los diversos dones, estos que están unidos al servicio. Hay una cita que me interesó a mí y que la quiero compartir con nuestros oyentes. Dice, es el plan de Dios que sus siervos tengan diversos dones, en su voluntad que hombres de distintos criterios ingresen a la iglesia para colaborar con él. Tenemos que hacer frente a diferentes opiniones y se necesitan dones distintos. Los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armonía. Y aquí está la gracia. Tengo dones, no los tengo. Alguien me decía, hermano Medina, yo no tengo ni un don, no sirvo para nada. Esa es una, quizás, Es una respuesta a saber de que no ha descubierto que tiene algún don. Yo le cuento, pastor, un incidente de una hermana que yo sé que es desafinada, voy a decirlo así porque ella misma lo dice, desafinada para cantar. Y en una oportunidad, ella fue a atender un servicio fúnebre, a participar con las personas dolientes, y ella le dice, ¿por qué no cantamos un himno? Entonces yo, sabiendo cómo era ella cantó un himno. Y sabe usted que la gente dijo, qué lindo canta mi hermana. Yo creo que Dios hizo un milagro allí, porque la verdad que era ella se mantenía en una nota, pero ¿cómo pudo guiar? Por eso que Dios dice que es para el servicio los dones que Dios ha dado. ¿No se le parece, pastor? Así es, en el texto que leíamos al principio, decía que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como él quiere. Por eso te mencionaba que en la tarea de la testificación nunca, nunca estamos solos. El más preocupado para que se pueda predicar en nombre de Cristo al mundo, obviamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado conectado con la labor del Hijo, con la labor de Cristo. Cuando Cristo nació, cuando Cristo se bautizó, tú leíste, ¿no? Mencionaste allí el Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, precisamente para testificar sobre Cristo. Entonces, cada vez que una persona desea testificar sobre Cristo, el Espíritu Santo actúa. Y en este caso, mira, muy particular, el Espíritu Santo tiene que haber potenciado en ese momento específico el canto, la voz de la hermana, pero con un objetivo muy específico, la testificación, porque lo que ella iba a hacer era dar testimonio de la fe, testimonio de Cristo. Entonces, al Espíritu Santo, que siempre en la tierra le preocupa y le importa que demos a conocer de la mejor manera el Evangelio. Por eso Él, en el momento adecuado, bajo las circunstancias precisas, Él va a otorgar dones, habilidades, para que podamos compartir su Evangelio. Ahora, lo interesante de esto es que Dios dice que estos dones los hizo para que estuviéramos unidos en el servicio. Y en Corintios dice acá Pablo, hablándole a su iglesia, que le recomienda algunas cosas. En 1 Corintios 12:12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Usted siga leyendo, vamos leyendo después el capítulo, el versículo, pero la unidad es la que debe primar, porque en un cuerpo todo sirve, todo es útil, no importa. Alguien decía, mi pelo o la pestaña. Oiga, todo sirve en el cuerpo, por muy pequeño que sea, pero sirve para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo trabaje, para que seamos felices, no tengamos problemas. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en este momento. Vamos a seguir conversando acerca de los diversos dones de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Les invito para mañana. Va a ser una bendición seguir estudiando este tema. Así que ya nos estamos viendo mañana a través de la radio. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Seguimos conversando acerca de las posibilidades ilimitadas que tiene el cristiano con esto que Dios ha dejado, que ha entregado, que ha prometido. Y vamos a conversar hoy día acerca de Dios, el dador de toda dádiva. Y aquí parte la esencia de esto, porque alguien podrá decir, bueno, yo quiero tener muchos dones, pero Dios es el que lo otorga. Y me imagino bajo algunas condiciones, y eso lo vamos a ver en el estudio y la conversación. Bueno, está conmigo el pastor Henry Marham. Bienvenido, pastor, a la audición de Diario Bovino. Gracias, hermano Medina. Una vez más, un placer poder acompañarte en este estudio de la Biblia, en este diálogo bíblico junto a nuestros oyentes. Efesios 4:7, quizás la base para después conversar acerca de Marco, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 8 dice, por lo cual dices, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Básicamente, esta es la esencia de los dones espirituales. Dios los otorga, ¿no le parece, pastor, que de él vienen estos? Por supuesto, como ayer mencionamos, los dones vienen de Dios y con un propósito muy claro, la testificación, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, la edificación de la iglesia. Por eso es que los dones se desarrollan en un contexto de la unidad, para edificación de la iglesia y para que ésta pueda testificar sobre Cristo al mundo entero. Y por eso los dones, decimos, vienen de Dios. La palabra don ya significa un regalo. Es un regalo que Dios te da para que tú puedas ocupar y emplear a su servicio. En Marcos 13, 14, uno aquí entiende entonces cuando Dios se entrega o se ve al Dios actuando en esta parábola, dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, hay una comisión, ¿no es cierto? El hombre se va Así es. lejos, pero dio autoridad a su siervo. Interesante. Así No es. no está el dueño, pero ¿quién queda? Quedan sus discípulos, quedan Así sus es. hermanos. Y a ellos les Así dio es. autoridad. Qué interesante eso, ¿no le parece, pastor? Claro, porque precisamente, mira, y no es la única porción de la Biblia, sino que vamos a ver durante la semana también la parábola de los talentos, también está la parábola de las minas en la Biblia, que más o menos es el mismo concepto. Hay un señor que representa a Dios, que se va lejos y que le deja una tarea a sus siervos. Y luego este señor vuelve. Pero todo esto es un ejemplo de lo que sucedió en los tiempos apostólicos. Cristo Jesús preparó a los discípulos. Luego Cristo Jesús, lo sabemos, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero él prometió que iba a volver. Pero en el intertanto, mientras él vuelve, él dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, para realizar un trabajo. Es decir, Cristo preparó apóstoles para trabajar y ahora le está diciendo, yo no voy a estar un tiempo, pero ustedes tienen que seguir trabajando. Ahora, ¿cómo van a trabajar? Yo los voy a habilitar, yo les voy a ayudar, yo les voy a dar dones y habilidades, pero ustedes tienen que trabajar y estar en servicio. Y interesante porque Pablo en 1 Corintios 12, 1 dice exactamente eso, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que cuando uno piensa, ¿tengo dones o no tengo? Bueno, Dios sabe cuál es el don que tú necesitas, que yo necesito, que usted, pastor, necesita y me lo va a entregar, pero para el cumplimiento de la misión, porque esa es la idea. Por Pues sería muy supuesto. interesante que Dios nos diera dones y comenzáramos a actuar malamente, usando malamente esos dones. No lo va a hacer porque es el Espíritu Santo el que en realidad dirige, orienta, y si no estamos en sus manos, entonces va a ser muy complejo esta situación de los dones. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice, yo tengo un don, pero ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo estoy usando? Que el Espíritu Santo sea el que en realidad lo guíe. Allí en el ejemplo de Cristo en Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el 17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en el ministerio de Cristo él también recibió los dones, pero el Espíritu lo guiaba, el Espíritu se lo daba. Y en su último fue manifestado exactamente el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Siempre, siempre la labor del Espíritu Santo ha estado ligado con nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es diferente hoy. Obviamente, la gran labor del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, es guiarnos a Cristo. Estuvo presente en el bautismo de Cristo, acompañó el ministerio de Cristo y también acompaña hoy día a los discípulos de Cristo para llevar adelante la labor de la predicación sobre Cristo. A mí me gusta mucho, hermano Medina, el tema de la divinidad. Mira como siempre el Hijo, bueno, tú sabes que la divinidad son tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es otro tema muy interesante, pero siempre el Hijo En amor se subordina al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Eso es lo que encontramos en la Biblia y a través de Génesis y Apocalipsis. Pero ahora el Espíritu Santo siempre está ligado a la obra de Cristo. Por eso que dice que Cristo ascendió a los cielos, pero dice la Biblia que no nos dejó solos, sino que nos dejó al ayudador, dice la Biblia, ¿no? Al Paráclito, al Consolador, al que está a nuestro lado, al Espíritu Santo, quien no solo nos lleva a Cristo, sino que nos ayuda a predicar sobre Cristo, repartiendo dones, habilidades especiales para esta obra. Por eso es que una persona, y tú tienes toda la razón, hermano Medina, puede cantar muy bonito, puede tener la habilidad o el talento, pero si no lo hacen en un contexto de la testificación, no es un don. Exactamente. Estaba pensando allí en Hechos 2, cómo el Espíritu Santo usó a estos apóstoles que hace poco estaban escondidos pensando que los iban a tomar, si a Cristo lo tomaron preso y lo mataron, ¿qué podría hacer con nosotros? ¿Se recuerda? Pero ¿qué es lo que Claro. pasa? El grande Pedro, grande ahora usando su don para la evangelización, los llama y les dice. En versículo 38, capítulo 2 de Hechos, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Interesante, esa predicación tan certera, tan directa, que lógicamente vino como respuesta al arrepentimiento que esta gente tuvo, porque ellos dijeron, ¿y ahora qué haremos, hermanos? Perdón, hermanos, ¿qué haremos ante lo que había Claro. sucedido? Y ellos, muchos de estos habían participado quizás allí de crucifícale, crucifícale, y ahora se dieron cuenta de lo terrible que estaba pasando. Claro que sí. Es muy interesante. Y mira lo que tú has leído, hermano Medina. Inmediatamente estas personas se arrepintieron, confesaron sus pecados y se bautizaron. Al bautizarse, se hicieron parte de la iglesia cristiana. Y al participar de la iglesia cristiana, inmediatamente el Espíritu Santo los habilitó, mira qué lindo, recibieron el don del Espíritu, los habilitó para que ellos también pudiesen cumplir la labor de la testificación. Como el Espíritu Santo habilitó, guió y dirigió a Pedro, ahora también estaba guiando a todas estas personas que estaban ingresando a la iglesia cristiana primitiva. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención en este momento. Queremos invitarlos para mañana. Que el Señor los bendiga. Que el Señor les acompañe y nos encontramos mañana en un nuevo diálogo bíblico. Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad y durante toda esta semana lo va a hacer, ¿verdad, Pastor? Pastor Henry Maher, bienvenido. Gracias, hermano Medina. Un placer nuevamente estar contigo y poder también estar con los oyentes en este lindo programa Diálogo Bíblico. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales ahora? Porque ya vimos que en realidad el dador es Dios, Él lo origina, lo entrega por medio de su Espíritu Santo, los habilita. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué le parece eso? ¿Para qué es el don entonces? ¿Para provecho? ¿Para qué? ¿Para sentirse bien? ¿O para estar contento? Claro, mira, a mí me gusta mucho cuando Cristo era muy pequeño y se había perdido en el templo. Y sus Ya. padres lo encuentran y Jesús le dice a sus padres, no estén preocupados, yo tenía que estar en los negocios de mi padre. Cuando hablamos de los dones, hablamos que el Espíritu Santo nos habilita, nos da provecho, obviamente, para ocuparnos, y voy a usar la misma frase, en los negocios del Padre. Y el negocio del Padre, obviamente, es la salvación de la humanidad. Por eso es que los dones son para ese provecho. Claro, me aprovecha a mí, aprovecha a la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo en el contexto de la salvación de la humanidad. Incluso Pablo después en los siguientes versículos hace un análisis un poquito más detallado Dice, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahí empieza a delinear algo más. En Efesios 4:11 aparece otro texto más, donde ya el propósito de los dones espirituales se enmarcan directamente en el servicio. Dice, 4:11 en adelante, y él mismo constituyó, ¿quién? El Espíritu Santo, por Cristo, por medio del Espíritu Santo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué le parece este orden que nos da aquí este versículo? Empieza primero por quiénes, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro, es que hay, mira, como tú dijiste, me acuerdo ya algunos días atrás, en este estudio, en este diálogo bíblico, todos los dones que otorga el Espíritu son importantes, todos, todos. Es como el cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Allí el dedito, la uña, la cabeza, el cuello, el pie, toda parte del cuerpo es muy importante, como también en la iglesia, cada miembro es muy importante. A mí me gusta este tema de los dones, bueno, Medina, porque también valoriza y revaloriza, voy a usar esa palabra mejor, valoriza, revaloriza la labor de cada hermano, de cada miembro de la iglesia. Es decir, cada hermano de la iglesia es importante. Cada hermano de la iglesia tiene algún don, alguna capacidad para edificar el cuerpo de Cristo. Interesante lo que tú mencionabas. Hay dones, sin embargo, que son más vistosos que otros. Mira, todo don es importante, todos los dones. Todo lo que otorga el Espíritu Santo edifica la iglesia. Algunos tienen más dones, otros tienen menos dones, porque no te olvides que la gran premisa y el gran concepto es que los dones los otorga el Espíritu Santo como Él quiere. Y si Él quiere otorgar a uno, dos, tres, cuatro dones, es porque el Espíritu Santo lo quiso así. Y según la ese lugar, en esa comunidad, o en una determinada época histórica. Pero hay dones que sobresalen más. Por eso allí menciona pastores, evangelistas, tal vez maestros, porque son dones más vistosos. Son dones que se desarrollan, digamos, a un nivel más masivo en su influencia dentro de la iglesia. Pero todos los dones son importantes. La Biblia, ahí en Efesios y 1 Corintios, que son los textos por excelencia donde se habla de los dones, menciona una lista muy numerosa de dones, prácticamente cerca de 20, 24, 26 dones. Algunos tasan en 27 los dones espirituales. Hay dones como la oración, que no es tan vistoso como un pastor o como un evangelista, pero esa persona que está orando en su casa, Dios la usa para que sea de bendición para otra persona. Entonces, es muy importante también. Ahora lo interesante es el propósito, porque en el versículo 12 justamente enfoca la atención para decirnos que ahí están los dones, ahí están los apóstoles, pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Quedo acá para decir que en realidad hay una palabra que se usa mucho, discipular. Claro, perfeccionamos a los santos, le damos el conocimiento, dice, le entregamos la palabra, la persona cree, acepta al Señor, se bautiza, entra en la iglesia, pero para la obra del ministerio, como dice una autora, ¿no es cierto?, que cada persona que nace en la iglesia nace como un misionero. Un misionero. Misionero. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es toda su iglesia, todas las personas. No importa la función que está haciendo esa persona en la iglesia. Quizás es la persona que llega a abrir la iglesia, la persona que hace el aseo, por no hablar peyorativamente de esa persona, pero cumple una función muy excelente. Y llega otra persona, se para en la puerta de la iglesia y tiene ese carácter, esa amabilidad de saludar a las personas, y eso atrae, eso edifica. Y yo recuerdo a mi esposa en alguna oportunidad, estábamos en la iglesia y ella salió hacia la calle a ver una persona, la saludó, y fue el comienzo de conocer a Jesús y entrar a la iglesia y quedarse. Basta eso. Pero hay que tener ciertas características para eso. Y eso Dios lo entrega y uno debería... Tal vez, claro, claro. Y tal vez no es un don tan vistoso como el de un evangelista o de un predicador o de un maestro. Pero esa persona es clave para poder llevar a otro el mensaje de Cristo con su amabilidad. De hecho, la Biblia habla del don de la ayuda, habla del servicio. Allí están los diáconos, los recepcionistas. Mira qué interesante lo que has dicho, mi hermano Medina, que esto es muy importante. Yo siempre concibo a la iglesia como un edificio. Digamos que en este edificio hay muchos ladrillos, pero cada ladrillo es importante. Si tú sacas un ladrillo, en primer lugar, se pierde la firmeza del edificio y también se pierde la estética del edificio. Imaginémonos que cada hermano que está en la iglesia es un ladrillo y es parte del edificio. Si no está ese ladrillo en la iglesia, obviamente afecta la iglesia, afecta el edificio, afecta la estructura. Cada hermano es útil, cada hermano es valioso, cada hermano es importante, cada hermano tiene parte en la obra del ministerio. Si bien hay un don que para todos es común, es decir, yo voy a hablar no de un don, es una obligación, porque cuando entramos a la iglesia, cuando aceptamos a Cristo, todos vamos a nacer para el reino de Dios como misioneros. Somos misioneros, tenemos que predicar. Ahora el Espíritu Santo nos habilita a través de los dones para llevar adelante esa predicación. Y esos dones también el Espíritu Santo los da según nuestra cultura, nuestro temperamento, nuestro carácter, para que nosotros podamos llevar adelante la predicación del Evangelio. Todo, desde el miembro más chiquitito al miembro más antiguo de la iglesia, todos somos valiosos en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, este tema de los dones espirituales es un tema también que valoriza y revaloriza la condición de cada persona en la iglesia, haciéndonos sentir con una labor e importantes en el ministerio. Mira qué hermoso ese concepto. Exactamente, pastor. Les recomendamos que se lea Romanos 12 y 1 Corintios 12. Es bueno para comprender más de lo que estamos conversando. Bueno, les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones para todos. Que el Señor les acompañe y les bendiga. Nos vemos. Grato estar con ustedes, amados oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Gratamente me acompaña el pastor Henry Marjar, quien es pastor distrital. Perdón, pastor, ¿de qué lugar está usted sirviendo, llevando adelante su ministerio? Bueno, ahora estoy acá en Santiago de Chile, en la Misión Sur Metropolitana de Chile, en el distrito de Buenaventura. Es un distrito... digamos de la iglesia del sector sur de Santiago, ¿cierto? Del sector sur que abarca la comuna ahí de Los Espejos. Ajá. Toda la comuna de Los Espejos, que está al lado de Pedro Aguirre Cerda, ahí de la granja. Bueno, estamos ahí en el corazón de la pandemia. Bueno, pero el ministerio hay que llevarlo adelante. Pero por supuesto con mucho ánimo, y también es una preciosa iglesia, hay preciosos hermanos que están dispuestos también a trabajar y emplear sus dones para el servicio de Cristo. Bueno, los saludamos a ellos si alguno de ellos se conecta a la radio también. Por supuesto. ¿Cómo descubrir tus dones? Había mencionado en algún momento, me parece ayer o anteayer, que la gente dice, yo no tengo ningún don, no sé. Y enseguida se van con algunas cosas mayores, por ejemplo, yo no sé dar estudios bíblicos, no sé... Sabe el pastor que yo creo que los hay, y entonces es bueno a veces trabajar un poquito con la gente y conversar para ver cómo descubrir qué don tiene, y ese que lo trabaje, que no busque algo que no sabe hacer, voy a decir así, aunque si quisiera predicar Dios le va a dar el talento para hacerlo, pero a veces hay dones que se necesitan. Estaba pensando, por ejemplo, en el ejemplo que usted puso del ladrillo en la iglesia, un ladrillo que falte, la estética, no está la solidez, pero también puede entrar viento, y el viento molesta. En el verano podría ser que entre calor y en invierno frío, ¿te fijas? Entonces, todo esto es necesario, parece tan insignificante, pero todo es necesario dentro de tu iglesia. Y allí en 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece a usted? ¿Se puede creer esto? ¿Es así? ¿Es verdad que no falta ningún don dentro de la iglesia? Pero por supuesto, ninguno falta. Mira, la clave es, Dios dirige la iglesia, por eso empezamos con este pensamiento. Generalmente cuando uno habla de los dones, se enfoca mucho en las personas, y es importante, pero no olvidemos de enfocarnos en Dios, porque Dios dirige la iglesia. A través de mi ministerio, he visto, hermano Medina, que en determinadas circunstancias, por ejemplo, han habido en una iglesia líderes que han fallecido o que han migrado a otros lugares, y pareciera que la iglesia se debilita. Oh, se nos fue un predicador, se nos fue un buen diácono, se nos fue un hermano que era muy cariñoso y atendía a las personas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestra iglesia se va a destruir, ya nos faltan estas personas. Inmediatamente no hay que olvidar que quien dirige la iglesia es Dios, y Dios va a otorgar dones para que esa iglesia siga adelante con la predicación, y tal vez Dios va a capacitar a un hermano que antes no predicaba para que predique, que no daba estudios para que dé estudios bíblicos. Mira, eso es muy interesante. Esa es una forma. Dios otorga, Dios habilita, y también Dios potencia. Eso es la otra forma. Si tú tienes una habilidad y tú sabes cuál es esa habilidad que Dios te ha dado, pues ahora tu labor, no te olvides, es trabajar en el reino de Cristo. Es trabajar para la edificación de la iglesia. Pues pídele a Dios que te ayude a potenciar esa habilidad para que esa habilidad sea de bendición para otras personas. Pero siempre en el contexto de que los dones se ponen al servicio de Dios, y Dios va a otorgarnos muchas bendiciones, pero en el contexto de la predicación del Evangelio. Porque como tú decías, hermano Medina, ¿para qué Dios te va a dar una habilidad si tú no la ocupas para la iglesia, para la edificación de la iglesia y la predicación del Evangelio? Tú puedes orar muy bonito, o tener mucha elocuencia, ser de algún sindicato, ser un gran orador, tal vez dar muchas charlas, pero si no lo ocupas en la predicación del Evangelio, esa habilidad no es un don, no es un don, solo es una habilidad, digamos, natural que tú has adquirido desde nacimiento o has desarrollado, pero al no ocuparla en la iglesia no es un don, entonces Dios no la puede potenciar. Pero el día que tú dices, yo tengo esta habilidad, ¿por qué la tengo? Porque mi familia lo dice, la iglesia lo dice, he orado a Dios y Dios me lo ha mostrado, pues pídele a Dios que potencie esa habilidad para que seas de bendición. Y si un día en tu iglesia no hay un don determinado, no te olvides y recuerda que Dios lo va a suplir, porque Él dirige la iglesia. Yo creo que como descubrir dones es una situación bastante puntual en muchas iglesias. A veces nosotros decimos, o dicen las personas, no tengo ningún don. Pero el Santiago 1:5 nos dice, mira, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, lógicamente, esta situación tiene que pedirse para el bienestar de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Claro. Y lo otro es que a veces hay una pequeña diferencia entre talento, habilidades y un don que da el Espíritu Santo. Claro. Por ejemplo, díganme ustedes que los discípulos en el Pentecostés sabían idiomas. Es una cuestión que todavía hay que resolver, que si hablaron o escucharon, no sé, pero el asunto fue que en ese instante estos discípulos recibieron el don de lenguas, pero no para que hablaran en cualquier momento, sino porque era necesario en ese instante. Era el contexto, claro. En el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando uno descubre sus dones, Y un hermano se acerca y le dice a alguien: hermana, que canta lindo usted. No, dice ella, si yo no canto. Cuidado, podría ser una forma en que Dios me esté indicando que tengo el don del canto, o que tengo la Claro. habilidad de saludar, o que tengo la habilidad de ser un buen diácono, de limpiar bien la iglesia, de hacer los baños. Mire, si me estoy yendo hacia a cosas que de improviso uno dice, no, no, esto ya no tiene nada que ver con los dones de la iglesia, cuidado. Es que el don del Todo, servicio todo. incluye todo eso. Claro, todo sirve dentro de la iglesia y todo es útil, hasta el ladrillito, como dice usted. Y cuidado, que si falta un ladrillo, deberíamos enseguida ir a buscarla, porque tú faltas, hermano. Y lo que decía usted, pastor, hace un rato, de improviso se va un hermano o se va un pastor y parece que, oh, quedamos sin el pastor, ¿quién va a venir? Una cosa así, esto es muy propio nuestro. Pero Exacto. Dios tiene razones y tiene visiones para ello. Por eso que le recomendamos que usted primero le diga a Dios y le diga: quiero pedirte, Señor, dones, o dámelos a conocer. Por ejemplo, como dice allí Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Descubra su don, pídaselo al Señor y luego úselo en la iglesia para edificación de la misma. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Haremos una detención ahora y volveremos mañana en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Bendiciones para todos y tenemos la tarea de orar mucho al Señor para descubrir esos dones que el Señor nos ha dado. Que el Señor te bendiga, nos vemos mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Henry Maeher, conversando acerca de la palabra de Dios. Muy bienvenido, pastor. Gracias, gracias a ti y también gracias a todos aquellos que están conectados en esta hora para participar de este programa Diálogo Bíblico. Vamos a conversar en el día de hoy, en este instante, hacer crecer nuestros dones. Ya hemos hablado que en realidad los dones son diversos, pero para el servicio de Dios hemos conversado que Dios es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. ¿Cuál es el propósito de estos dones? ¿Cómo tenemos que descubrir estos dones y hoy día hacer crecer los dones? ¿Cómo se hace crecer un don? ¿Cómo se hace crecer una habilidad, un talento? Me parece que hay una parábola por aquí en Mateo 25, 14. Dice que, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus dones. Vamos a pedir que nuestros auditores se lo lean, pero nosotros vamos a ayudar un poquito más. Pero esta parábola representa en realidad a Cristo que se va, pero va a volver y deja un cometido. ¿A quiénes? ¿A quiénes ha dejado el cometido el señor pastor? ¿Qué le parece a usted? Bueno, como te decía, todas estas parábolas que están en la Biblia y que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, en primera instancia también se las dejó a sus discípulos. Y el énfasis de esta parábola, bueno, Medina, está en el trabajo. En el trabajo, esa es la palabra clave de esta parábola. Es decir, un Señor que deja una cantidad de recursos, de bendiciones para sus siervos. Y pide que mientras él venga, sus siervos estén ocupados desarrollando estas bendiciones. Estén ocupados, estén trabajando. Por lo tanto, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar los dones? Bueno, si tú ya sabes, has orado, le has preguntado a Dios, tu familia, tu iglesia, te ha hecho ver cuáles son tus dones, pues ahora tienes que ponerlos en acción. Porque si no los pones en acción, Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a otro. Y Ahora, eso es claro, interesante, eso es muy sí, interesante. se lo va a dar. Pues justamente la parábola, perdón, dice justamente de eso, ¿no? Dice, Exactamente. justamente la parábola habla de eso, que se lo quita. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué le dio 5 a uno y a otro le dio 2 y a otro le dio 1? Y eso es Porque no está importante claro. entenderlo. ¿No es Mira, cierto? aquí lo claro, aquí uno dice, el que le dio 5 es más importante, el que le dio 2 es más importante, el que le dio 1 no es tan importante. No, no, no. Ese no es el centro de la parábola. Sucede que los dones, en primer lugar, los reparte el Espíritu como Él quiere. Si Dios vio en su misericordia entregarle a uno 5 habilidades, 5 bendiciones, y a otro 2 y a otro 1, esa es prerrogativa de Dios, porque seguramente Dios vio su carácter, su temperamento, su desarrollo cultural, su vida, y le entregó esas habilidades para que él las desarrollara. Pero el énfasis no está en eso. El énfasis de la parábola, hermano Medina, y todos nuestros oyentes deben saberlo muy bien, está en que lo que Dios te ha dado, tú tienes que desarrollarlo. Si Dios te ha dado 5, 5. Ahora lo interesante es que cuando uno se pregunta, ¿será que Dios tiene preferencia porque da 5, 2 y 1? No, no. La medida del don es la persona. Por supuesto, El no es Espíritu Santo preferencia. sabe, por ejemplo, sabe que yo necesito y que Él quiere que yo trabaje en la iglesia en un departamento. Me va a habilitar para trabajar y me va a dar el don que yo soy capaz de administrar. Por supuesto. Y ese es el límite. No es que Dios haga distingo, no es Dios que haga separación, no es que Dios diga, a este pastor le voy a dar los 5 dones para que él administre la iglesia. Al otro, como la iglesia es chiquitita, los miembros son de media hacia abajo, ¿sí? No, no me confunda, es un ejemplo. Entonces a este pastor le va a dar un don chiquitito porque no necesita más. Cuidado, porque Dios sabe efectivamente cuánto necesita el pastor, cuánto necesita Claro. el miembro y cuánto necesita su iglesia ser administrada, ser enseñada, ser guiada. Porque pueden haber cosas maravillosas. Uno a veces se encuentra con relatos de personas. Y la otra vez he escuchado un relato que uno de improviso dice, ¿cómo será eso? Una persona que no sabía leer y nunca aprendió a leer, pero un día le pasaron la Biblia y dijo, entiendo, y pudo leerla. Y leía sin saber leer la Biblia. Y después le pasaron otro libro y no entendió nada. Él solo podía leer la Biblia y eso le sirvió para dar a conocer a otros el Evangelio de salvación. Entonces uno dice, ¿cómo será eso? No, no trate de explicar usted, amable oyente, no trate de darle alguna razón a las razones de Dios. Él usa los elementos como Él quiere para, voy a decir así, y no en forma egoísta, sino para su beneficio. Pero el beneficio de Dios, ¿cuál es? La salvación suya y la Los mía. negocios del padre, Es el en la negocio. salvación, es el Claro. negocio del padre. Entonces es muy distinta la idea que tiene Dios en este sentido. Por eso, ¿cómo hacer crecer los dones? ¿Cómo usted dice? Trabajando, usándolo. Y es increíble cómo se puede ir perfeccionando esa habilidad y ese don en beneficio de la iglesia. Sí, ¿sabes qué, hermano? Mira qué interesante este concepto. Esto es muy sencillo. Si una persona trabaja sus dones, genera más confianza, obviamente, en su Señor. Y su Señor cada vez más, cada vez va a depositar más confianza en esa persona. Por eso es que mucha gente que tiene un don o dos dones y los desarrolla, al tiempo tiene más dones. ¿Por qué? Porque genera confianza. Y obviamente Dios le da mayores responsabilidades. Mira qué interesante es ese concepto. Y lo otro que estuve analizando, me llamó la atención, hermano Medina, en este concepto, que todas las personas son muy bendecidas. El que recibió uno, un talento, eran muchas bendiciones. Lo que sucede es que acá nos olvidamos de que primeramente esta parábola maneja algunos conceptos monetarios. Y un talento era una gran cantidad de dinero. Un Sí. talento equivalía a 60 minas, 60 minas eran... Más o menos una mina era 100 dracmas, dracma era parecido a un denario en el valor y era el sustento de un día. Entonces hablamos de que una mina más o menos era el sustento de 3 meses, un talento era 60 minas, ya sacamos las cuentas, prácticamente el que recibió un talento era una fortuna. Una fortuna impagable. Es decir, no hay vida para pagar esa cantidad de dinero. Entonces, eran muchísimas bendiciones igual. No, eso es muy importante, ese concepto. Sí, en realidad la otra vez escuché yo el cálculo exacto, no me tengo en la me memoria, pero hablaba de que era mucho dinero, un talento. Sí. Entonces uno dice, ¿y por qué a ese no le dio cinco? O sea, Dios sabe por qué entrega el talento, Dios sabe por qué lo otorga. Ese que te entregó, apreciado hermano, úsalo para que crezca. Y un día será, no uno, serán dos. Y con dos será suficiente. Porque esa es la capacidad que quizás tú o yo tengo para administrar y llevar almas al Señor. No es para que me digan, uy, qué lindo predica, qué lindo canta, qué lindo hace, qué bien saluda, etcétera. No, esas cositas no es para que la gloria de Dios sea manifestada en la persona y en los que con él comparte. Amables oyentes, hay mucho que hablar. Les dejamos para que usted pueda seguir conversando con su familia, sus hijos, estas cosas lindas. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Señor, que el Señor les bendiga, gracias hermano Medina, ha sido un hermoso estudio y que el Señor les siga acompañando allí en sus hogares, en su trabajo, donde estén, que el Señor les ayude cada día a esos dones desarrollarlos para su obra. Nos vemos mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, grato saludarlos en este momento que abrimos las ondas de la radio para conversar acerca de la palabra de Dios. Gratamente me acompaña Pastor Henry Maeher. Bienvenido, Pastor. Gracias, hermano Medina. Un placer poder estar contigo en este lindo programa y también junto a los oyentes y haber estado también durante todos estos días. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora, la Radio Nuevo Tiempo, donde se transmite nuestro programa, el repaso que vamos a hacer del estudio de esta semana. Así que son invitados. Y también, si usted tiene acceso a la internet, yo creo que todos lo tenemos ahora por esta situación, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional para el estudio de este tema que estamos tratando, posibilidades ilimitadas, esos dones que Dios otorga a su iglesia. Así que serán bienvenidos tanto a las audiciones como a la visita de esa página. Y si a usted le agrada y quiere hacer un comentario, tiene la posibilidad de hacerlos también. Eso enriquece la respuesta. Yo sé que hay muchos oyentes que sintonizan la radio, como también visitan ya la página y agradecemos a ellos sinceramente. Bueno. Pensando en esto de los dones, las habilidades ilimitadas, las posibilidades ilimitadas que Dios tiene para que crezca su iglesia, uno podría pensar enseguida cómo creció la iglesia en el Nuevo Testamento después que Cristo ascendió. Quizás rápidamente lo llevo, pastor, al momento en que Pedro y los discípulos se fueron a pescar y dijeron esto ya se acabó. Volvamos a nuestro antiguo, digamos, a nuestra antigua tarea. Y no pescaron nada. Juan lo relata al final, ¿no es cierto? Pedro allí sin nada, pero Cristo hace un milagro y ahora le dice, no, no, ustedes no van a seguir pescando, van a volver a hacer lo que para la comisión para la cual yo los llamé. Y cuando uno mira después del Pentecostés, esa predicación potente de Pedro, uno si la analiza dice, ¿de dónde sacó tanto? Bueno, la vivencia que tuvo con Jesús, haber vivido con él, ahora con la unción del Espíritu Santo se fortaleció y apareció el don de la predicación de Pedro y de convencimiento. ¿No le parece, pastor? Así es. Mira, Pedro tenía lindas cualidades de liderazgo. Él era bastante impetuoso y obviamente el Espíritu Santo vio estas cualidades en Pedro y potenció esas habilidades para transformarlas en dones. Por eso vemos que Pedro se transformó en el predicador que fue, un gran predicador. Hubieron otros discípulos que tenían otras habilidades, digamos, naturales adquiridas. Mateo era muy distinto, Juan era muy distinto, era más de piel, más sensible. Y encontramos en las epístolas de Juan otras características, hablando mucho acerca del amor. Era un gran escritor, muy sensible. Es decir, cada persona nace y tiene características propias que que si las pone al servicio de Dios, Dios potencia esas habilidades y las transforma en dones para el beneficio de la iglesia. Eso es muy importante comprender, porque a veces hay mucha confusión. Nosotros estamos usando un lenguaje muy bíblico, digamos, muy técnico, desde el punto de vista bíblico. Pero hoy en día, una persona, por ejemplo, que canta bonito, usamos nuevamente el ejemplo del canto, aunque en la Biblia nunca se menciona el don del canto. Digamos que hay otros dones espirituales, pero digamos que estaría allí en el don del evangelismo, las artes, habla también de las artes, de las habilidades artísticas, habla también como dones la Biblia. Pero una persona canta bonito, uno dice, pero este artista bien tiene el don. Mira, técnicamente no tiene el don, tiene una habilidad, es una habilidad. Una habilidad tal vez con la cual él nació, la cual él desarrolló, pero obviamente él no está glorificando a Cristo, no está ocupando eso para predicar el Evangelio. Dios toma esa habilidad, lo transforma en un don, lo potencia para que él pueda predicar el Evangelio. Allí adquiere real importancia el don. Como tú decías, porque el don no glorifica a la persona. Al desarrollar el don, la glorificación es para Dios, es para Cristo. Es decir, Dios nos utiliza como instrumentos de bendición con nuestros dones para el enriquecimiento de su obra, la glorificación de su reino. Esos son los conceptos importantes cuando hablamos de don. Y eso no tenemos que confundirnos, porque usted puede tener una habilidad, pero si usted no la ocupa en la iglesia, no es un don. Hay dos palabras que se usan, uno es talento, la Biblia usa los talentos, ¿verdad? La otra Claro. es el don del espíritu. ¿Tienen alguna diferencia, verdad, pastor? Claro, porque el talento, uno puede nacer con un talento, una venida natural. Pero ese talento, cuando se ocupa para edificar el cuerpo de Cristo, nosotros le llamamos don. Digamos que en el fondo, el don es un talento santificado, es una habilidad santificada para ocuparla al servicio del ministerio. Yo recuerdo que una vez un predicador estaba por pasar adelante e hicieron una presentación de un conjunto muy hermoso y cantó precioso. Pero después subió el predicador y en su predicación, en su exposición, dijo: ojalá estén aquí presentes los que alabaron tan lindo al comienzo, dice. Porque a veces podríamos ser nosotros, usando nuestro talento así, entre comillas, y siguiendo con lo del canto, podríamos ser como alguien dijo, mesita de centro, o sea, yo canto y me voy, y no participo de un culto. Eso hay que Claro. tener tanto cuidado, porque la verdad de las cosas es que el foco debería ser Jesús, Cristo, y si yo voy a una iglesia, participo de todo el culto y activamente dentro del culto. No porque vine a hacer una parte especial, porque vine a cantar, canto y luego me voy y voy a otra iglesia. O sea, eso es lindo, pero cuidado con esos detalles de la adoración, especialmente Sí, el sí. momento de adorar el sábado. Mira, hay un himno que dice, muy lindo, tú lo conoces, hermano Medina, seguramente lo has cantado muchísimas veces. Dice, prefiero a mi Cristo. Ajá. En una parte dice del himno, no quiero el aplauso. No quiero el aplauso del mundo falaz. Claro, y no solamente el canto, imagínate una persona que desarrolla el don de servicio y después quiere que le reconozcan, que le den regalos. Nosotros decimos que le tiren flores. Ya. Inclusive hay personas que cuando no son reconocidas se enojan muchísimo y dicen, yo he hecho tanto, pero ustedes no me reconocen, me voy para otro lado donde me valoren. Por favor, hay que tener mucho cuidado y no olvidar que nuestros dones son para glorificar a Cristo y no glorificarnos a nosotros. Eso es muy peligroso. Ahí ya no serían dones, sino que serían solamente talentos, habilidades naturales, donde nosotros queremos sacar un provecho muy egoísta. Lo que le pasó a Jonás, pues, Jonás le pasó eso. Jonás era un gran predicador, ¿te acuerdas? Era un gran predicador. Y él fue a predicar a Nínive. Y cuando fue a predicar a Nínive, y él predicó tan bonito que la gente se arrepintió. La gente se arrepintió. Y Jonás se enojó. Porque él le dijo, Dios, yo prediqué y yo dije que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Y ahora tú, Señor, perdonas a Nínive. Bueno, ¿en qué quedamos? La gente va a pensar que yo estoy loco o que mi palabra no vale nada. Claro, porque Jonás estaba pensando en su palabra, en lo que él había dicho y no en la obra de Dios. Por eso que es muy importante que sepamos que nuestros dones son para glorificar el nombre de Cristo. Gracias a apreciados oyentes por su atención. Los invitamos para el resumen. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe en este día.